Se arrancó hace unos 15, 20 días antes de Navidad. Uh-huh. Se arrancó con la readecuación de las columnas para las luminarias LED, que son columnas que conseguimos a través de gestión con Camino de las Sierras. Fue una tarea larga, fue de varios meses con Camino de las Sierras. Conseguimos las 8 columnas. Tienen un costo importantísimo, hoy superan los 40.000 pesos cada una, así que hoy tener 8 columnas de esas en nuestro club es importantísimo para nosotros. Y con las luces LED que no tiene, es un gasto ínfimo, digamos, en el consumo. Y hoy vamos a estar conectando, antes de febrero, marzo, vamos a estar conectando todas las luces que hemos conseguido para el club y van a consumir menos que una pava eléctrica, todas las luces del club.